Hola, hola Sandra, hola a todas las personas que escuchan Radio Guaya en este mes de julio, esperando que todas las personas estén bien, estén sanas y continúen con esta pandemia de la mejor manera. Este es el espacio de Lesbian Sin, el cual agradecemos mucho Luna Dexter y yo, Estefanía Sánchez. Y en esta ocasión nos da mucho gusto presentar a una compañera, amiga, aliada, Amora. Ella es Paulita Barraza, es originaria de Argentina, de Buenos Aires, Argentina, pero reside en Cuernavaca, Morelos, desde muy pequeña. Y pues es un gusto compartir su larga trayectoria como artista y como mujer lesbiana, activista. Ella inició su trabajo en teatro desde los 4 años. Realizó sus estudios musicales en el Centro Morelense de las Artes con especialidad en canto y es cantautora e intérprete del espectáculo musical Crónica de Rebeldías, esto bajo la dirección de Alejandra Serrano. Paulita ha escrito sobre su feminismo y su lesbiandad en diferentes revistas que obviamente incluye Lesbian Sin. Su poesía forma parte de la antología poética Aquí se las llevan, poemas desde la resistencia, de la revista Bestia Magazine. Actualmente Paulita es integrante de la colectiva de poesía y performance Lunámbulas, poesía acróbata, y de Nosotras Compañía, este proyecto multidisciplinario que emprende junto con su esposa, la compositora y poeta Amatista Lía, también lesbiana feminista, y con ella también está montando en este momento lo que será su segundo concierto, un espectáculo de cabaret que aún no se estrena, pero que esperamos con ansias, y llevará por nombre Las Locas de la Casa. Pues vamos a escuchar un poquito más sobre Paulita Barraza en su propia voz. Este ejercicio de contarme a mí misma me ha resultado bien difícil de afrontar. Me ha revelado lo interiorizado que nos queda como mujeres la imposibilidad de validarnos a nosotras mismas, de nombrarnos como en mi caso particular artistas o cualquier otro título. Hablar de mí misma y mi carrera me ha resultado totalmente pretencioso. Y entre las amadas amigas que me convidan a este espacio y mi esposa, he alcanzado a ver que más que eso es un acto también de valentía, de amor propio y de amor a la munda diferente que estamos construyendo juntas, el reconocerse ese camino caminado y la validez de los pasos que cada una de nosotras, con toda digna rabia y toda digna alegría, hemos dado para seguir aquí, vivas. Soy una lesbiana conversa, lo que quiere decir que viví por años bajo la ideología de que mi sexualidad era predispuestamente heterosexual y mayormente incuestionable aún sin darme cuenta, hasta que un buen día, ya entrada en mis treintas, el mismo feminismo me hizo cuestionarme no solo con quién me relaciono y elijo compartir mi vida, sino cómo la vivo. Y es que si bien empecé mi vida tras las bambalinas, incluso antes de empezar mi propia vida, me ha costado también muchos años habitar adentro mío la posibilidad de compartirme y de compartir mi trabajo hacia el afuera. Ese mundo de allá afuera que a veces parece ser un monstruo poderoso que nos quita las fuerzas. Así que en ese ejercicio de afrontarse y de afrontar al mundo, agradeciendo y honrando siempre el espacio que mi admirada y querida brujita me comparte, me nombro. Soy Paulita Barraza. Soy cantante, poeta, actriz. Hago danza y performance. Hago collages sobre la pandemia y la cuarentena, mis silencios y mis diablos. Tengo 4 perras, 3 gatos y una casita en construcción en un pueblito pequeño. Soy argentina y mexicana. Soy feminista. Soy lunámbula y hija del maíz. Camino junto a una rebanadita de luna llamada Sandra Amatista, que lía mis líos y juntas nos fumamos los días y las canciones. Inventamos nuevas formas para expresarnos y en ese mismo camino, volviendo a lo que decía al principio, me topo también con lo poco que sirve a veces definirnos, con lo importante que es soltar también por ratos la intención de definirse y simplemente permitir que lo que una es, sea. Pues ahí estuvo la voz potente y amorosa de Paulita Barraza, y la música de fondo pues es composición de Amatista Lía, su esposa, compañera, colega en la vida personal y en la vida profesional de Paulita. Y bueno, pues es un gusto presentarla, la verdad es que es una compañera que queremos un montón y nos da muchísimo gusto poder compartir en este espacio de Radio Guaya un poco más acerca de la vida, los quehaceres, las profesiones de las mujeres lesbianas. Y pues agradecerte, Sandra, siempre el espacio amoroso para hablar de la lesbiandad. Recuerden que la lesbiandad es amor entre mujeres. Las invito a buscarnos como Lesbiancine, tanto en Facebook como en Instagram. Es un espacio exclusivo para mujeres lesbianas. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todas las personas que escuchan Radio Guaya allá en Veracruz.